Hola, bienvenidos al Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Se reafirma en Estados Unidos la ola de solidaridad con Palestina y de repudio a Israel. Esta nota de la jornada. No es posible encontrar un estado de Estados Unidos donde no broten protestas contra la guerra de Israel en Gaza, demandas de un cese al fuego inmediato y condenas a la complicidad de Washington en lo que califican como genocidio. Manifestantes interrumpieron el discurso del presidente Biden en Carolina del Sur el lunes y luego bloquearon brevemente el ingreso al aeropuerto donde estaba por aterrizar en Dallas pocas horas después. Solo algunas de estas acciones incesantes durante los últimos 3 meses alrededor del país. 3 puentes y un túnel que comunicaban a Manhattan con el mundo fueron bloqueados esta semana por manifestantes contra la guerra de Israel en Gaza, con el propósito de hacer sentir aquí, por un par de horas, algo parecido a la vida incomunicada y sitiada de los palestinos por un ratito. En una de las incesantes acciones de protesta en Estados Unidos a lo largo de los últimos 90 días, demandando un cese al fuego y contra la complicidad estadounidense en lo que acusan son crímenes de guerra contra los palestinos. En universidades públicas y privadas de costa a costa, enfrente de sedes de empresas y bancos, en cruces centrales y plazas, Wall Street, Times Square, Rockefeller Center, en el Lincoln Center, en salones oficiales del Congreso y frente a la Casa Blanca, como en sedes legislativas estatales como las de California, en foros académicos o políticos, en las arterias de tránsito en Los Ángeles, en las colinas de San Francisco, en el centro de Chicago e incluso en ciudades y pueblos más pequeños en estados como Michigan y Florida, hasta en estadios deportivos como el estadio de los Yankees, las acciones de desobediencia civil, marchas, vigilias y manifestaciones han sido casi diarios durante los 3 meses de la guerra de Israel contra el pueblo palestino. Y entre acciones locales hay triunfos como la aprobación unánime del Consejo Municipal de Portland, Maine, de una resolución exigiendo un cese al fuego en Gaza. En Dearborn y otras ciudades hay camiones con espectaculares electrónicos con el mensaje que dice, cito, ¿no tienes lo suficiente para gastos de salud? Perdón, es que tenemos que darles miles de millones a los israelíes para lanzar bombas contra niños. El profesor Rashid Khalidi de la Universidad de Columbia es una de las voces prominentes en Estados Unidos que continúa nutriendo la oposición oficial, junto con el profesor Jeffrey Sachs, quien advierte, y cito, Estados Unidos está completamente aislado globalmente por apoyar a Israel en esta masacre. Es la peor política exterior imaginable. Para el gobierno de Israel y sus aliados en Estados Unidos, las voces de críticos judíos son las más peligrosas, como es el caso de Noam Chomsky, entre otros, ya que rompen el control de la narrativa de que Israel representa a los judíos. Aquí hay una cita, dice: mi deseo hoy es que los guetos judíos de nuestros días, el campamento de muerte en Gaza y la Cisjordania ocupada, serán liberados de los nazis de nuestros días, el gobierno israelí, para que todo Palestina pueda gozar a la misma libertad de seguir por su camino de la vida que afortunadamente tuvo mi padre. Escribió el periodista estadounidense Aaron Mate al celebrar el 80 cumpleaños de su padre, el doctor Gabor Mate, sobreviviente judío de la ocupación nazi de Hungría, y quien hoy es un crítico severo de la guerra de Israel contra los palestinos, lo cual llama, y cito, el evento más angustioso que he atestiguado en mi vida. Bueno, Estados Unidos acusan este mosaico de oposición, es cómplice de los crímenes de guerra de Israel y proclaman diario y otra vez más, no en nuestro nombre. Este fin de semana se cumplen 100 días desde el mortal ataque de militantes de Hamas el 7 de octubre y las represalias de Israel. Tras la incursión de Hamas, Israel comenzó una contraofensiva en Gaza que ha dejado casi 24.000 muertos, entre ellos miles de mujeres y niños. Según el Ministerio de Salud de ese territorio, solo este sábado 135 personas perdieron la vida en ataques israelíes. Gran parte de la infraestructura de Gaza ha sido destruida y un 85% de la población ha quedado desplazada. A medida que se incrementa el número de muertos en Gaza, aumentan también los llamamientos internacionales para un alto al fuego. La mayor parte de la población de Gaza, de 2.2 millones de personas, está desplazada internamente y la ONU ha advertido que la mitad de la población corre riesgo de morir de hambre. La muerte masiva, la destrucción y el desplazamiento, el hambre, las pérdidas y el dolor de los últimos 100 días están manchando nuestra humanidad compartida, dijo en un comunicado Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de la ONU, responsable de los refugiados palestinos, la UNRWA. Y subrayó que toda una generación de niños en Gaza sufre un trauma psicológico mientras las enfermedades continúan propagándose y la hambruna se vislumbra en el horizonte. En la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, hay más de 1 millón de personas, muchas de ellas desplazadas que han llegado desde otras partes del territorio buscando un lugar seguro y escapando de los ataques en el norte y centro. En una publicación en Telegram, el portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf Kudra, dijo que la infraestructura y los servicios médicos en Rafah no podían atender a las necesidades de aproximadamente 1.3 millones de personas, 1.3 millones de personas desplazadas allí. Rafah está llegando a un punto de ruptura debido a la afluencia de cientos de miles de palestinos desplazados y sus familias, afirmó. Los médicos del Hospital Nasser de la ciudad dijeron que estaban teniendo dificultad para brindar atención en un sistema de salud colapsado. La mayoría de los suministros médicos de las unidades de cuidado intensivo están desaparecidos, le dijo a Reuters el doctor Mohammad Al-Qidra. No tenemos camas vacías ni tratamientos. La mayoría de los medicamentos que se encuentran en las salas de urgencia no son suficientes para los pacientes. Estamos tratando de encontrar alternativas. Muchas personas desplazadas también utilizan las salas del hospital como refugio. Recordemos que los hospitales han sido atacados en esta represalia de Israel contra Palestina y casi todos los hospitales de asistencia para la población han sido destruidos y están operando en muchos casos sin medicina y también han tenido muchas pérdidas de personal médico que ha muerto durante los ataques y bombardeos israelíes. No hay cuidado de salud de rutina y tampoco hay la suficiente medicamento para tratar a personas que tienen trauma como amputaciones, heridas, y más no digamos por si las personas sufren alguna enfermedad como diabetes o cáncer, no tienen el medicamento adecuado para tratarse. También sabemos que muchas personas, como dice esta nota de BBC Mundo, muchas personas desplazadas también utilizan las salas del hospital como refugio. La Organización Mundial de la Salud dice que menos de la mitad de los hospitales de Gaza están funcionando y solo en parte. Y según el Ministerio de Salud, muy pocas ambulancias están operativas en el territorio. Durante el fin de semana, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu marcó los 100 días de guerra en Gaza con un discurso desafiante en el que prometió continuar con los combates hasta la victoria. Nadie nos detendrá, ni la Haya, ni el Eje del Mal, ni nadie más, declaró, refiriéndose a la Corte Internacional de Justicia, donde Israel está siendo acusado por Sudáfrica de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza. A pesar de la presión internacional, los ataques israelíes han continuado y después del discurso de Netanyahu este sábado, es poco probable que Israel tenga intenciones de poner fin a la guerra pronto. Como se ha descrito en la Corte Internacional de Justicia, en la Haya, esta es una situación intolerable, inhumana y castiga a la población civil con el pretexto de acabar con Hamás. Y así la situación en Gaza continúa y el futuro parece sumamente sombrío. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. Pasado sin tropezar, monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías. Para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal, siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. No sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. pasemos sin miedo. Y las concejalas de la ciudad de San Paul hacen historia. Esta nota de Los Angeles Times. En Minnesota, cuando la presidenta del Consejo Municipal de San Paul, Mitra Jalali, miró a sus compañeras concejales durante su reunión de la semana pasada, vio que todas eran mujeres, una novedad en la ciudad de Minnesota. Los expertos que siguen a las mujeres en la política dijeron que San Paul, con una población de aproximadamente 300,000 personas, es la primera gran ciudad de Estados Unidos que conocen con un consejo exclusivamente femenino. Y aquí hay una cita, dice: somos un grupo de mujeres multirreligioso y multicultural. Nuestras experiencias profesionales son las que la gente confía tanto como las nuestras personales, y tenemos una visión política clara por la que fuimos elegidas, dijo Jalali en una entrevista. Las 7 miembros del consejo tienen menos de 40 años y 6 son mujeres de color. Tienen una variedad de experiencia profesional, incluida la ingeniería civil y la dirección de organizaciones sin fines de lucro, lo que ayuda a capturar la diversidad de la ciudad, dijo Jalali. Y cito, dijo: creo que nuestra comunidad finalmente se ve reflejada en el ayuntamiento, dijo. La edad promedio de nuestra comunidad, de 32.5 años, somos una ciudad mayoritariamente de personas de color. Tenemos muchos grupos raciales y étnicos muy importantes, muchos de los cuales ahora están representados en este consejo. Los investigadores del Centro para la Mujer y la Política en Estados Unidos, de la Universidad de Rutgers, dicen que San Paul es la ciudad más grande de Estados Unidos que jamás haya tenido un consejo municipal exclusivamente femenino. En el condado de Los Ángeles, los 5 miembros de la Junta de Supervisores son todas mujeres. Aún así, los datos de Rutgers muestran que las mujeres siguen estando subrepresentadas como funcionarias en todo el país. Jen Sinzak, directora asociada del centro, dijo que 7 de cada 10 titulares de cargos municipales en todo el país son hombres y la mayoría de ellos son blancos. Dijo: el hecho de que tengas un consejo exclusivamente femenino y una mayoría de mujeres de color tiene un efecto a largo plazo en que las mujeres jóvenes y las niñas las vean y digan: yo también puedo hacer esto, dijo Sinzak. Los miembros del Consejo Municipal de San Paul prestaron juramento el martes y celebraron su primera reunión el miércoles. Dijeron que sus principales prioridades incluyen una política de vivienda integral, protección a los inquilinos, acción climática, desarrollo económico e intervenciones de seguridad pública que dependan menos de los agentes de policía y más de los servicios de salud mental. Hay una cita, dice, de Kim, dice: siento que las mujeres y las mujeres de color y las mujeres queer y trans han estado de luto durante mucho tiempo, no por cosas que han perdido, sino por cosas que nunca han tenido, dijo Kim. El consejo, cito, dice, levanta los valores progresistas de nuestra comunidad más que nunca y está comprometido a hacer ese difícil trabajo juntas, no solo de una manera performativa, sino de una manera que sea sostenible y realmente genere un cambio duradero, dijo Jalali. El Consejo es una oficina no partidista, pero los 7 miembros son demócratas. En Minnesota, las mujeres constituían el 35% de los titulares de cargos municipales en ciudades con más de 10,000 habitantes, lo que sitúa al estado en el puesto 16. Y en México, activistas pro-Palestina piden a México secundar demanda contra Israel. Esta nota de la jornada. Activistas demandaron este sábado al gobierno federal de México que secunde y declare a favor de la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Israel, al que acusa de acciones genocidas en Gaza. Como parte de la Jornada de Acción Global por Palestina, alrededor de 400 integrantes de organizaciones agrupadas en la Plataforma Común por Palestina, así como activistas y ciudadanos, realizaron mítines y protestas en la Ciudad de México. Por la tarde se concentraron frente a las embajadas de Estados Unidos, en donde exigieron un alto al ataque contra la población palestina y demandaron que la administración de Biden deje de apoyar al gobierno de Israel, luego de lo cual marcharon a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Plataforma Común por Palestina difundió un comunicado en el que demandó que el presidente Andrés Manuel López Obrador presione al gobierno de Estados Unidos y le exija votar a favor de mandar al cese al fuego en Gaza. En el texto piden que López Obrador convenza a Biden de que deje de subsidiar al ejército de Israel y demandan que los millones de dólares de los contribuyentes utilizados para asesinar a niños y niñas sean donados sin condicionamientos a los países de América que expulsan a inmigrantes a los Estados Unidos. Los activistas también insistieron en que México apoye la demanda interpuesta por Sudáfrica. Cito, no basta la última declaración de México en la sesión de la ONU a favor de los procesos judiciales en contra del gobierno de Israel, señala el documento. Pedimos a organizaciones de todo el mundo y a gobiernos que apoyen a la población civil palestina, que realicen mítines y publicaciones, que presionen al gobierno de Estados Unidos para que vote por el cese al fuego y deje de patrocinar el genocidio por parte del ejército de Israel, dijeron las organizaciones que también manifestaron su rechazo a las intervenciones militares de Estados Unidos en Haití y en Yemen. Nota de la jornada. Y de acuerdo a Netanyahu, nada detendrá a Israel ni la Haya. Nota de la jornada. Al cumplirse ayer 100 días del comienzo de la guerra contra Hamás, Israel continuó ayer con su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza, con lo que se convierte en el conflicto más largo y letal desde 1948 entre ambos bandos, con casi 24,000 palestinos muertos, según la nota, y sin señales de que vaya a remitir, pese a los intentos de mediaciones de la comunidad internacional. Testigos y periodistas informaron de los disparos israelíes lanzados durante la madrugada en el sur del enclave palestino, como en las ciudades Yan, Yunis y Rafah, según el Ministerio de Salud de Hamás, que gobierna Gaza. Estos ataques dejaron más de 60 muertes, entre las que figuran varias mujeres, niños y niñas, además de que decenas de personas resultaron heridas. El ejército de Tel Aviv indicó que eliminó en esta jornada, cito, a decenas de terroristas en Yan Yunis y Magasi, respectivamente en el sur y el centro del territorio. También se destruyeron más de 700 sitios de lanzamientos de cohetes, entre comillas. Desde antier, la red de telefonía e internet quedaron nuevamente fuera de servicio en toda la franja a causa de las operaciones militares. Y aquí hay una cita: Gaza vuelve a estar desconectada, confirmó el operador de telecomunicaciones Paltel en la red social X. La Media Luna Roja Palestina señaló ayer que la interrupción de las telecomunicaciones dificulta sus esfuerzos por ayudar a las personas heridas. No es la primera vez que el territorio gazati se queda incomunicado desde el inicio de la guerra. Ya los incesantes bombardeos israelíes, que hoy cumplen 100 días, dicen, han causado el deceso de más de al menos 23.843 personas, en su mayoría mujeres y menores de edad, según cifras del Ministerio de Salud local. Además que agregó que otras 60.317 personas han resultado heridas, de las cuales cientos de menores han sido amputados de alguna extremidad. Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó ayer también que nadie nos detendrá, dijo, ni la Haya, ni el Eje del Mal, ni nadie más, en referencia a la demanda por intento de genocidio presentada por Sudáfrica el jueves contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Y el gobierno ultraconservador de Netanyahu está bajo presión de otras naciones para reducir los ataques contra la población en Gaza y además las exigencias de su población para apurar la liberación de los demás rehenes. En la ciudad norteña de Haifa, miles de manifestantes tomaron las calles para exigir la dimisión del premier y convocar a elecciones anticipadas, informó el periódico Times of Israel. La formación People's Protest Haifa, organizadora del acto, planea ir a la ciudad Cesarea, a unos 35 kilómetros de Haifa, para protestar frente a la residencia personal de Netanyahu. Philippe Lazzarini, comisionado general de Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, comentó, y cito, la muerte masiva, la destrucción, los desplazamientos, el hambre, las pérdidas y el dolor de 100 días y noches de guerra en Gaza manchan nuestra humanidad común. A la técnica y al éxito, ¿no? Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana. Y esta letra nos regresa a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro. ¿Por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mascarillas vuelven a algunos hospitales de Estados Unidos ante un pico de contagios de COVID. De acuerdo a datos del gobierno publicados la semana pasada, entre Navidad y Año Nuevo, 38 estados registraron niveles altos o muy altos de enfermedades respiratorias, con fiebre, tos y otros síntomas, por lo que las alarmas se encendieron. Ante tal panorama, hospitales en al menos 5 de los 50 estados de Estados Unidos han vuelto a exigir el uso de mascarillas debido al aumento de contagios de COVID-19, gripe y otras enfermedades respiratorias. California, Illinois, Maryland, Nueva York y Massachusetts son algunos de los estados donde los centros de atención médica han hecho obligatorio el uso de mascarillas tanto para los pacientes como para el personal médico. Lo anterior luego que hubo casi 35,000 hospitalizaciones por COVID en todo el país durante la semana que terminó el 30 de diciembre. Un aumento del 20% con respecto a la semana anterior, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades actualizadas. Como ejemplo, el grupo hospitalario Johns Hopkins, uno de los más grandes de Maryland, envió un correo electrónico a sus pacientes para avisarles de que el uso de la mascarilla volverá a ser obligatorio. Hasta ahora, el aumento de contagios es difícil de medir en Estados Unidos porque muchos estados han dejado de recolectar datos y el único organismo federal que sigue publicando cifras sobre el impacto del virus son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Esos datos de la CDC muestran que 4 años después de que el virus SARS-CoV-2 llegara a Estados Unidos, cientos de personas siguen muriendo cada semana en el país, unas 1,500 muertes a la semana. En concreto, según los CDC, en la semana del 9 de diciembre de 2023, la última con datos completos, se registraron 1,614 muertes por COVID-19. De media, en las últimas semanas con datos completos, hubo unas 1,488 muertes semanales. Aunque esas cifras de fallecidos por COVID-19 siguen siendo elevadas, son inferiores al récord de 25,974 muertes registrado en la semana que terminó el 9 de enero de 2021. Por otro lado, la gripe fue la causa principal de 663 muertes en la semana que terminó el 9 de diciembre de 2023, según los CDC. Desde que el virus llegara a Estados Unidos, más de 1.1 millones de personas han fallecido por COVID-19 en el país, una cifra superior proporcionalmente a la de otros países desarrollados, según los CDC. Según las estimaciones de los CDC, desde principios de octubre se han producido al menos 10 millones de casos, 110,000 hospitalizaciones y 6,500 muertes por gripe en lo que va de temporada. Según la agencia, 27 niños han muerto de gripe. Pese a la alarma, según especialistas, este aumento actual no parece ser impulsado por la aparición de una nueva variante. Según los CDC, todas las variantes existentes son ramificaciones de la cepa Omicron que surgió por primera vez a fines del 2021. Mientras tanto, los médicos continúan solicitando a la población que mantenga los cuidados para evitar la propagación de la nueva variante a través del uso de tapabocas, la ventilación de los espacios interiores, aplicarse las vacunas más actualizadas que existan actualmente contra el COVID y aislarse en caso de padecer los síntomas típicos que tiene la enfermedad. Esta es una nota de La Opinión. Y en noticias de inmigración, Texas vetó acceso de agentes fronterizos a zona donde se ahogaron migrantes. Esta nota de la prensa asociada para La Jornada. El estado de Texas negó el acceso a agentes federales a un tramo de la frontera cuando intentaban rescatar a 3 migrantes que se ahogaron, según afirmó el sábado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El gobierno federal dio su versión de lo ocurrido horas después de que el congresista demócrata Henry Cuellar dijera que la Guardia Nacional de Texas y el Departamento Militar de Texas, cito, no dieron acceso a los agentes de la patrulla fronteriza para salvar a los migrantes. El viernes por la noche, las autoridades mexicanas recuperaron el sábado los cuerpos de una mujer y 2 niños al otro lado de la frontera desde Eagle Pass, Texas. Esta, dijeron, y cito, es una tragedia y el Estado es responsable. Se lee en una declaración de Cuellar, que es el demócrata de mayor rango en el Subcomité de Seguridad Nacional de Comisión de Asignaciones Presupuestarias en la Cámara de Representantes. Las muertes se produjeron en un momento de creciente tensión entre Texas y el gobierno de Estados Unidos en torno al control migratorio. El Departamento de Justicia informó el viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que Texas había tomado el control de una zona conocida como Shelby Park y no dejaba entrar a los agentes de la patrulla fronteriza. El Departamento Militar de Texas dijo en un comunicado el sábado por la noche que una de sus unidades había buscado en el río después de que la patrulla fronteriza les alertara de la situación, pero no habían encontrado a ningún migrante. El comunicado no abordaba las afirmaciones federales de que las autoridades de Texas, cito, impidieron físicamente el paso a los agentes fronterizos en el parque. Seguridad Nacional refrendó a Cuellar en lo referente al aviso en un documento presentado el sábado ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Texas reconoció que había intervenido el parque municipal en la frontera, aunque dijo que el gobierno federal había hecho una descripción incorrecta de sus acciones y que intentaba resolver cualquier disputa sobre el acceso. Y en su respuesta remitida a la corte el sábado, Texas negó las afirmaciones de que a los agentes de la patrulla fronteriza se les había negado el acceso al parque. Argumentó que la patrulla fronteriza había reducido su presencia desde el verano, cuando el Estado trasladó sus recursos y personal al parque. Y México rechaza las insinuaciones agresivas de Abbott contra migrantes. Esta nota de La Jornada. México rechazó el viernes las declaraciones del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, quien afirmó que lo único que los funcionarios de su gobierno no están haciendo para impedir que los migrantes crucen la frontera es dispararles, porque la administración de Joe Biden los acusaría de homicidio, dijo. Con relación a los comentarios por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott, ante un medio de comunicación estadounidense, este 11 de enero, México reprueba y expresa su absoluta preocupación a cualquier tipo de expresión que inste a actos violentos y a la deshumanización de la comunidad migrante, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. Hacemos votos por el respeto a los derechos humanos y denunciamos todo tipo de insinuación agresiva contra la vida de una persona, dijo la dependencia encabezada por Alicia Bárcena, allá en México. En el Ecuador, miles de militares y policías intervienen en cárceles en Ecuador. Esta nota de la prensa asociada, miles de militares y policías intervinieron el domingo varias cárceles de Ecuador en búsqueda de armas, municiones y explosivos y de restablecer el orden tras una semana de incidentes y retenciones de más de un centenar de funcionarios en medio de una espiral de violencia sin precedentes en el país andino. La operación se produce un día después de que el presidente Daniel Noboa y el organismo oficial que controla las prisiones anunciaron la liberación de cerca de 170 servidores penitenciarios, entre agentes y personal administrativo, que estuvieron retenidos por los reclusos durante 6 días. Un agente penitenciario falleció en el sur del país. Unos 1,100 uniformados del bloque de seguridad que conforman las Fuerzas Armadas y la policía intervinieron desde la madrugada en la cárcel de la ciudad costera de Esmeraldas, en el norte de Ecuador, y una de las más peligrosas, informó a la institución militar en la red social X, antes Twitter. Imágenes difundidas por las Fuerzas Armadas dejan ver a los más de 1,000 reclusos de este centro penitenciario tendidos boca abajo en el suelo y con las manos sujetas hacia su espalda, mientras son vigilados en un patio por agentes. El control se apoya desde el aire con el sobrevuelo de un helicóptero. Y mientras continuaba el operativo, se señaló que hasta el momento se han decomisado explosivos, electrodomésticos y licores. El operativo se replica en otras cárceles, como la de Cuenca, en el sur del país, donde se encuentra una de las prisiones más grandes. En tanto, en Machala, la ciudad costera, donde un agente penitenciario murió, un contingente de seguridad de 800 policías y militares ingresaron con tanques desde la madrugada. La oleada de violencia comenzó una semana atrás con la desaparición de una cárcel de Guayaquil del capo de narcotráfico Adolfo Macías, alias Fito, líder de los Choneros, con vinculación al cartel mexicano de Sinaloa. Tras ello y con la declaración del estado de excepción, se encendió una espiral de violencia que puso en vilo a los ecuatorianos, detonaciones de artefactos explosivos en puentes, vehículos, incendios provocados, amotinamientos, secuestros, retenciones y la toma de un canal de televisión en vivo. Fueron hechos de violencia inédita en el país andino. Sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera. amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Encuentran la puerta que salió disparada durante un vuelo de un Boeing 737 de Alaska Airlines. United Airlines dijo el lunes que encontró pernos sueltos y otros problemas de instalación en una parte de algunos aviones Boeing 737 MAX 9 que fueron inspeccionados después de una explosión en pleno vuelo en un avión similar de Alaska Airlines el viernes, y el tapón de la puerta que se salió del avión fue encontrado en un patio trasero cerca de Portland. Las inspecciones se centran en los tapones utilizados para sellar un área reservada para puertas de emergencia adicionales que no son necesarias en los United y Alaska MAX 9. Desde que comenzamos las inspecciones preliminares el sábado, hemos encontrado casos que parecen estar relacionados con problemas de instalación en el tapón de la puerta, por ejemplo, pernos que necesitaban un ajuste adicional, dijo United con sede en Chicago. La Administración Federal de Aviación suspendió en tierra todos los MAX 9 o MAX 9 operados por Alaska United y algunos operados por aerolíneas extranjeras después de un vuelo aterrador el viernes por la noche. El avión Boeing que sufrió una explosión durante un vuelo sobre Oregon no estaba siendo utilizado para vuelos a Hawái después de que se encendiera una luz de advertencia que podría haber indicado un problema de presurización en tres vuelos diferentes. Alaska Airlines decidió restringir los vuelos largos sobre el agua para que el avión pudiera regresar muy rápidamente a un aeropuerto si la luz de advertencia reaparecía, dijo el domingo Jennifer Omendi, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Y bien, pues vamos a seguir esta nota, una nota de Southern California News Group. Hola, ¿sabías que Latino Health Access actualmente se encuentra ayudando a miembros de Cal Optima en encontrar una vivienda segura y estable? Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Para poder calificar, tienes que ser miembro de Cal Óptima, tener alguna enfermedad crónica, mental o emocional, estar en riesgo de quedarte sin hogar o estar sin hogar. Si estás interesado o tienes preguntas, no dudes en contactar al 714-202-7516. Buenos días o buenas tardes en el horario que me escuchen. Mi gente bonita de la comunidad de Santana los invita a Adelina Bailón para nuestro mercadito que tendremos este sábado 20 de enero en la dirección 837 No Rose en el Centro Cultural. Así que la invitación es para que vengan a apoyar a grupos comunitarios, pequeños negocios, donde habrá comida caliente, postres, miel de abeja, bebidas calientes y frías, artesanía, plantas y mucho más. Así que los esperamos este sábado 20 de enero dándole la bienvenida al Año Nuevo con música en vivo. Así que los esperamos este sábado horario de 12 a 6 de la tarde, no falten. Los invito al Mercadito Carrusel y vénganse a divertir, a dejar el estrés, a dejar su casa por un momento para venir a apoyar a pequeños negocios en el Centro Cultural. Los invita el Mercadito Carrusel, no falten. Los esperamos. Verde arboleda, la luz de su manto de seda, dejó una estela en el Papaloba, en la ribera de Tlacotalpan. Noche tras noche mi amor se queda, noche tras noche mi amor se queda. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Taller Artesanal y Cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro ceramista Saúl Camacho, pero antes de continuar quiero mandar, como siempre, un saludo muy afectuoso a nuestros amigos y hermanos paisanos que viven del otro lado de la frontera, y en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también otra vez agradecer a Radio Santana por permitirnos compartir esta historia en voz del maestro Saúl Camacho, que nos va a hacer el favor de contar. Maestro Saúl, para nosotros, para el taller, es un honor tenerte aquí por tu larga trayectoria y conocimientos que tienes sobre tu arte. ¿Nos podrías contar algo? Sí, mira, primero agradecerte realmente la invitación para poder estar contigo. Y realmente, ¿quién es Saúl Camacho? Nace en un taller artesanal de Metepec. Siento que mi primer maestro fue don Celso, don Celso Rodríguez. Rodríguez, sí, que fue mi abuelo, mi primer maestro. Y de ahí realmente empiezo ya, ¿cómo se llama? Primero imitándolo y después ya en algunas partes estudio también cerámica y tengo como el privilegio de estar en algunos estados aprendiendo, reaprendiendo el oficio y trabajé también para el Centro de Desarrollo Artesanal, que era del gobierno del estado, y de ahí llega el momento en que llego a Metepec y empiezo a abrir mi taller, y durante 25 años estuve haciendo talavera poblana, siento que con buena calidad, y después de ahí decidí realmente el que Talavera no es Metepec, sino que a mis 81 años me estoy buscando para tratar de hacer algo que realmente represente Metepec. Una pregunta, maestro. ¿Desde cuándo iniciaste el trabajo de la artesanía en cerámica? ¿Desde hace qué tiempo, más o menos? Yo siento que desde 1975, más 75. O menos, yo empiezo ya a ver, ¿cómo se llama? Lo que es cerámica, ¿sí? Ahí estoy, realmente, el poder realmente ya desempeñar en algunas formas lo que es mi taller. Sí, actualmente estoy tratando ya de hacer algunas piezas que después realmente te voy a mandar para lo que son mis trabajos. Claro. Dentro de mis trabajos importantes, por ejemplo, Metepec es la tlanchana que está en el centro, ¿sí? La tlanchana que es con cola de pescado, y luego la que está en la carretera Metepec-Toluca, también que está es con cola de serpiente, y el mural que está a un costado de la escalinata del Calvario, que son 200 metros cuadrados y que representa al árbol de la vida. Y también he estado, es lo más representativo, y también frente a lo que es el mercado artesanal, en un lugar que es Allende e Hidalgo, también hay un muro también con una tlanchana. Sí, entonces es parte de lo que realmente estamos haciendo. Sí, sobre lo que estás diciendo sobre la carretera que va de Metepec a Tenango, es el parque lineal. Así es. ¿Verdad? Así en realidad es ahí donde tienes tu obra, que es la tlanchana con cola de serpiente. Así es. Sí, y anteriormente comentas de que aquí, bueno, y hay la tlanchana que está aquí en el centro de Metepec, pero ahí con cola de pescado. Así es. Independiente del mural que hiciste aquí en las escalinatas del Calvario. Así es. Entonces, para mí, yo pienso que es un honor, pues, tenerte todavía y platicar sobre estos temas, ¿no? Porque, pues, mucha gente no sabe de lo que tú hiciste, de tus obras. Entonces, es bueno que la gente conozca a la persona que hizo estas obras. ¿Alguna otra cosa que les pudieras comentar? Pues mira, realmente tengo la fortuna también de haber manejado el mural del maestro Luis Ixagua, que está en el Centro Cultural Mexiquense, Y en ese trabajo siento que estuvimos como 40 gentes trabajando con ceramistas también como Juan José Neri, y otros más, que realmente está todavía, te digo, en la biblioteca, en el Centro Cultural Mexiquense, en donde también es en una forma de biombo, porque así lo pidió el maestro Luis Nishizawa, pero realmente pues yo digo que lo vean, y es algo realmente que interpretó el maestro Luis Nishizawa y que es hermoso. ¿Nos podrías platicar un poquito del maestro Luis para que sepa la gente quién es? El maestro Luis Nishizawa es de padre, ¿cómo se llama? Japonés y madre mexicana, y fue un pintor excelente, incluso tuvo el premio mexicano a través de su trabajo, y realmente tuvo una escuela aquí en Toluca, en Bravo, casi Pino Suárez, y daba clases de pintura. También montó un taller de ¿cómo se llama? De cerámica, y era excelente, su maestro. Trabajo. Sí. ¿Y nos podrías contar cómo has visto los cambios desde que empezaste en tu taller ahora actualmente? Mira, realmente en su momento mi abuelo me decía que empezaba ya la industria en Toluca, y empezaba a ver fábricas, y mi abuelo me dijo que me fuera a conseguir trabajo, porque esto ya iba para en declive. Realmente me gustó realmente estar en esto, y hoy he visto avances muy fuertes en lo que es ahora Metepec, donde los jóvenes vienen empujando y muy sea ver sus trabajos, y es una calidad excelente. Entonces pues es parte de realmente de los cambios que veo ahora, que hay algo que es malo, el que no hay un mercado. No hay un mercado absoluto como para poder ¿cómo se llama? Establecer que de todos los compañeros artesanos somos muy pocos los que tenemos el privilegio de estar vendiendo, y hay muchos que no están haciendo, sí. Y y algo también que es negativo, que muchas veces el cliente les das un precio de 20 pesos y te dice: te doy 10. Yo siento también que ahí es algo que no hay una conciencia del comprador como para que que todavía regatee. Yo siento que a nivel nacional el producto de muchos artesanos te están regalando lo que es su trabajo. Es cierto, porque aquí hay una calle muy importante donde se comercializa todo tipo de artesanías. Entonces, mucho del turismo que viene aquí, pues viene con la idea de que, aparte del precio que es justo que se le da al que lo va a comprar, pues todavía quieren bajar, que se baje más el costo, ¿no? Aún sabiendo que por la necesidad del artesano a veces sí lo acepta. Entonces es malo, pero es que ya la gente viene predispuesta a hacer ese tipo de rebajas principalmente. Entonces es malo, pero tú ¿qué propondrías para que esto ya no siga pasando? Pues que el comprador no haga realmente ese tipo de pregunta, el regatear, porque realmente, te digo, es lo que están comprando es una pieza de arte. Sí, entonces, y aparte de eso, es como una humillación para el artesano, ¿no? Porque tiene que aceptar las condiciones del que va a comprar por la necesidad de que tiene que tener para ganar. Pero tocaste otro tema sobre los jóvenes artesanos que vienen empujando fuerte y que hacen verdaderas obras de arte, ¿no? Y pues a veces no son reconocidas. Sí, mira, realmente lo que son nuestros viejos, que y que les llamaban, o sea, ¿cómo te puedo decir? Antes el turismo venía y preguntaba por lo algo hecho por las manos. Claro. Y el gringo, o sea, les llamaba pacota. Sí, entonces, a eso es el que estuviera hecho 100% por las manos. Claro. Y hoy hay, ¿cómo se llama? Pues ahora ya nos auxiliamos de otros, sí, de otras, sí, herramientas. Así es, como moldes y todo esto, pero no deja de ser manual. De ser manual. Y además, si antes era esto, los hijos y los nietos han superado ya en, ¿cómo se llama? En habilidades también. En habilidades y en el producto, ya es casi... Perfecto. Es hermoso lo que hace cada individuo en los árboles de la vida. Que no olvidar también que Metepec es cazuelas, ollas, jarros y alcancías. No, nada más es el árbol de la vida. Claro. Es diverso el producto de Metepec. De barro. Así es. Pues sí, mira, Saúl, pues para nosotros es un honor haberte escuchado, pero por falta de tiempo pues ya no podemos continuar. De todos modos, aquí estoy muy agradecido, el taller está muy agradecido porque hayas aceptado la invitación de dar a conocer tus historias, ¿no? Porque eso es muy importante, que se sepa esto, porque desafortunadamente uno nomás va de paso y cuando ya no está uno, pues se lamenta uno de que se hubiera hecho esto. Pero pues por esta ocasión damos por terminada la plática aquí con el maestro Saúl Camacho, y también agradecer a Radio Santana por habernos permitido compartir y transmitir esta historia en voz del maestro artesano Saúl Camacho. Y pues en el futuro pues vamos a tener otra plática con él, pero un poquito más larga. Gracias, adiós. Aquellos caminos.